loquita. Ram, si tal le puso sal, la quita lo cocinó y de pronto apareció la picarita y el huevito arriba tú. La picarita y el huevito arriba tú. Chiquitito se quedó y la picarita de el huevito se robó. El huevito picaró. Al cuantar de mañana el chiquitito se quedó y la picarita de el huevito se robó. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que se... ¡No se pisen, no se pisen los huevos! Para todos los cintas de talleres que tienen que poner todos los huevos este domingo. Y para los cintas de Belgrano, poniendo los huevos el próximo, también el próximo domingo. ¿Hay fútbol o no hay fútbol? Cuidado con el huevito, cuidado con el huevito, porque se puede romper. Fue lo que dijo Mabel, tienes que tratarlo bien, despacito Isabel. La golosa habitada y el huevito se frito, no lo pudo resistir y el huevito se comió. El huevito, picarón. Tanto andar de mano en mano, chiquitito se quedó y la picarita el huevito se comió. Y la picarita del huevito te comió.